hoy qué estamos buscando? Estamos buscando algo distinto. Buscamos la verdad, buscamos emoción, buscamos sentirnos relajados, incluso en lo incómodo. Hay un dato que no podemos ignorar. Hoy, más del 50% de los libros que se publican son escritos por mujeres. Y en muchos géneros, hasta el 80% de quienes leen también lo son. Y esto no es coincidencia, es un cambio. Porque las mujeres están escribiendo distinto, no para agradar, no para encajar. Están escribiendo para decir lo que antes se callaba. Y esto está transformando la literatura. Hoy, en Mujeres que Inspiran, vamos a entrar en ese mundo donde las historias ya no se maquillan, se sienten. Antes de ir a la primera pausa musical, les recuerdo, querida familia, que tenemos la encuesta del día de hoy fijada en nuestros grupos de Telegram, WhatsApp, Facebook, así como también en nuestros canales de Instagram, Telegram, WhatsApp y YouTube. La pregunta de hoy es, ¿cree que las mujeres están liderando la literatura actual? Las opciones, sí, parcialmente o no. Déjenos saber porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio vamos a estar dando un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Aprovecho para agradecer infinitamente la activa participación de todos y cada uno de ustedes para la realización de esta encuesta, ya que ello nos permite conocer el pensar y sentir de todos y cada uno de ustedes, querida familia. Gracias por su constante apoyo. Acomódense con su taza de café, porque esta conversación promete inspirarnos de principio a fin. Los invito a tomarnos el café de las mañanas. Ya regresamos, no se muevan de ahí. Síguenos en Facebook e Instagram como Luna 9 Radio Digital. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. No te desconectes. Enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. En 1743, un día como hoy, nace en Estados Unidos Thomas Jefferson, uno de los principales redactores de la Declaración de Independencia y figura clave del pensamiento político moderno con influencia en Europa y América Latina. En 1852, nace en Francia Charles Hermite, matemático que realizó importantes aportes al análisis y la teoría de números. En 1901, en Francia se realizan importantes exposiciones de arte que consolidan el movimiento postimpresionista en Europa. Hoy, 13 de abril, se celebra el Día Internacional del Beso, una fecha simbólica que resalta la expresión afectiva y cultural entre las personas. Esto sucedió un día como hoy. Cuando se trata de tu salud y la de tu familia, las decisiones no deberían doler. En Diverse Solutions, somos expertos en seguros médicos. Te escuchamos, te orientamos y caminamos contigo. Diverse Solutions. Tu tranquilidad primero. Te ayudamos con Medicare y con la suscripción de seguros Obamacare. Con respeto, claridad y corazón. Llama hoy al 201-751-5454. Diverse Solutions. Cuando importa tu salud, importas tú. ¿Eres autor independiente y sueñas con presentarte en un Festival Internacional del Libro? El Festival Internacional del Libro será tu punto de conexión este año.

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 10 y 18 minutos. Y tenemos cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 61 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 57. Es decir, estamos en 16 grados Celsius con una sensación térmica de 14 grados Celsius. Estábamos escuchando el primer tema musical. Teníamos a Fly Me to the Moon de Frank Sinatra. Muy buenos días. Y es que, y también teníamos de Basilio, tanto amor. Muchísimas gracias a toda nuestra querida familia. Muy buenos días. Y es que recién nos sintonizan el día de hoy. Estamos disfrutando de buena música y más adelante daremos inicio a nuestro programa. Antes, querida familia, tenemos una semana llena de contenido importantísimo y enriquecedor. Conozcamos qué hemos preparado para nuestra querida familia. Adelante, estudio. Acompáñanos en el programa Semillas de Abundancia con nuestros conductores Juan Antonio López Benedict y Francisco Isla, quienes comparten el tema Inteligencia del Corazón. La cita es este martes a las 10 de la mañana, hora de New York, 9 de la mañana, hora de Perú y Colombia, 8 de la mañana, hora de México y 4 de la tarde, hora de España, por Luna 9 Radio Digital. ¡Te esperamos! Acompáñanos en miércoles de salud con nuestra invitada, Blanca Luján Torres, licenciada en Administración de Empresas, promotora de Bienestar Integral y la Nutrición Consciente, quien comparte con nosotros el tema ¿Cuándo necesitan suplementos los niños? Energía para el mes de la niñez. La cita es este miércoles a las 10 de la mañana, hora de New York, 9 de la mañana, hora de Perú y Colombia, 8 de la mañana, hora de México y 4 de la tarde, hora de España, por Luna 9 Radio Digital. No te lo pierdas. Estás escuchando El Café de las Mañanas con Francisco Isla. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Muchísimas gracias por seguir en sintonía. Son exactamente 10 y 21 minutos. 10 de la mañana con 21 minutos. Momento exacto para comenzar este gran programa aquí en Mujeres que Inspiran. Pero antes les comparto la frase del día. Escribir es un acto de valentía. Isabel Allende. El programa del día de hoy, pues es muy especial. Queremos invitarlos a que participen activamente mandándonos sus preguntas, saludos y o comentarios. Ya saben, querida familia, a nuestros grupos, tanto en WhatsApp, en Telegram, en Facebook, así como también en nuestros canales de Telegram, WhatsApp, Instagram y YouTube. En nuestro canal de YouTube estamos como @FemInternationalTV, así que no olviden activar la campanita para que así reciban notificaciones cada vez que estamos transmitiendo en vivo o cuando subimos contenido. Ya saben, estamos @FEM, F-E-M, F de Francisco, E de Eduardo, M de María. FEM, @FEM International TV. No ya os olviden, comenten, compartan, denle like. Pues vamos a empezar este programa. Porque hay algo que ocurre cuando uno abre un libro hoy. Y no es fácil de explicar, pero se percibe. Las historias duelen un poco más. No porque sean negativas, sino porque son reales. Porque ya no están escritas desde la distancia, están escritas desde la experiencia. Durante mucho tiempo, la literatura buscó la perfección. Hoy, busca la honestidad. Y eso, querida familia, cambia todo. Las historias ya no buscan gustar, buscan decir la verdad. Una de las tantas frases que hemos escuchado. ¿Y a qué viene ello? pues que el programa del día de hoy está dedicado a destacar el valor, el aporte que brindan las mujeres y sobre todo en el campo de la literatura, porque estamos en el marco de a escasos 7 días a dar inicio al 6º Festival Internacional del Libro, más conocido como el FIDL 2026 por sus siglas, y estamos muy contentos, estamos avanzando, ustedes ya han sido parte activa de esta iniciativa, auspiciado por FEM International Group y también por Luna 9 Radio Digital. Ahí estamos compartiendo en todos los grupos y plataformas cuál es el objetivo, por qué nacimos. Hemos incluso hace 2 días compartido lo que le llamamos el pre-show de este FIDL, del Festival Internacional del Libro 2026, donde hemos compartido con grandes personas, grandes mujeres, grandes damas, escritoras, y comparten su historia. También tienen una invitación, así que los invito a que justamente participen en la playlist de nuestro canal, que hemos llamado FIDL, el Festival Internacional del Libro, donde ustedes pueden compartir, dejar saludos, mensajes, en los comentarios para nuestras invitadas. Todos y cada uno de nuestros invitados en general van a estar allí, así que no se pierdan ni un solo momento de todo este 6º Festival Internacional del Libro. Estamos ya en fase 2, más adelante vamos a seguir compartiendo más acerca de este tema, gracias a quienes están activamente participando. Es un privilegio estar detrás de estos micrófonos compartiendo con ustedes. Otra de las frases que hemos escuchado, continuando, retomando el tema: hoy no leemos para admirar personajes, leemos para reconocernos en ellos. La literatura dejó de ser cómoda para volverse necesaria, particularmente una de mis favoritas. Las mujeres han tenido mucho que ver con este giro, porque durante años muchas de sus historias no fueron contadas o fueron suavizadas. Hoy no. Hoy se habla de ansiedad, de pérdida, maternidad real, de fracaso, de reconstrucción, sin adornos y sobre todo sin pedir permiso. Y cuando uno se encuentra con eso, o una historia que no intenta impresionar, sino conectar, pasa algo muy poderoso. Uno deja de leer y empieza a sentirse acompañado. ¿A cuántos de ustedes, amigos, cuántas de ustedes, damas que me están escuchando, en diferentes partes del mundo, en breve vamos a compartir de dónde y saludarlos, pero seamos honestos, ¿cuántos no nos hemos sentido acompañados? Nos hemos sentido parte de, ya sea cuando están compartiendo una sinopsis, ya sea cuando están compartiendo un fragmento de los libros, incluso aquí en nuestro programa de Jueves Culturales, también en Relatos de Vida, también en otros programas que hemos tenido y han compartido esos fragmentos, no nos hemos sentido allí. No nos hemos sentido al invitado, a la invitada, como que estuviese enfrente de nosotros en un tipo charla, seminario y nosotros ahí, siendo parte activa. ¿Cuántos no les ha pasado? Más de uno, obviamente. Ahí me incluyo. Eso es lo que está sucediendo. Se está transformando todo ello. Una historia real no siempre es bonita, pero siempre deja huella. También esa es otra frase que descubrimos mientras estábamos realizando análisis para poder brindarles este tema. Lo imperfecto hoy tiene más valor que lo impecable. Ese es otro de las frases que hemos descubierto. Y algo que sí me gustó, me marcó, digamos, es cuando una historia es honesta, no se olvida. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo conmigo? Pónganlos en los comentarios. Para eso también tenemos el chat en vivo de nuestro canal de YouTube. Los invito a que participen activamente en el chat también de Facebook, tengo el grupo, también ahí está, de Luna 9 Radio Digital, y tomen nota, el WhatsApp es el +1 551 254 8201. Voy a repetirlo porque me gustó mucho. Cuando una historia es honesta, no se olvida. Y quizás ahí está la clave, en entender que no estamos buscando historias mejores, estamos buscando historias más verdaderas. Allí vamos a poder más adelante detallar un poquito más acerca de toda la revolución que estamos viendo en cuanto a la literatura, el valioso aporte de ustedes las damas en este gremio, en este campo de la literatura. Hemos sido testigos de diferentes historias, tanto aquí en Luna 9 Radio, en los diferentes segmentos, como también en otras charlas, en otros seminarios, acerca de ese gran aporte que brindan, esa manera de contar las historias. Como bien dije, lo que buscan es compartir. Tantos años han sido silenciadas para todo, pues que ahora es el momento de hacer la diferencia, y por eso vemos tanto aporte de damas en distintas partes del mundo. No estoy hablando solamente en Latinoamérica, también estamos viendo en Europa, estamos viendo en otras partes. Y ello nos encantó muchísimo. Y sobre todo las estadísticas, esa data me gustó muchísimo, con lo cual empezamos ese programa, porque es algo real. Es algo que me llamó la atención poderosamente ver ese gran aporte en estadística del aporte cultural, que a veces puede pasar desapercibido, sí, en tantos otros datos, pero hay que destacarlo. Es importante hacerlo porque hay que destacar ese valioso aporte, como dije, de ustedes las damas en el campo de la literatura. Okay. Vamos a repetirlo para quienes recién están en sintonía con nosotros, de que estos datos no podemos ignorarlos. Hoy, más del 50%, óigame bien, más del 50% de los libros que se publican son escritos por mujeres. Y en muchos géneros, incluso hasta el 80% de quienes leen también lo son. Esto es un gran cambio. Cuando lo vi en estadísticas dije, esto es importantísimo, es imperativo compartirlo con toda nuestra querida familia de Luna 9 Radio, con toda nuestra audiencia de YouTube, porque sabemos de que siempre queda esa huella digital en audio, queda en nuestro vídeo, y estamos compartiendo este gran tema, y sobre todo en el día de hoy que estamos aquí en Mujeres que Inspiran. Así que todo ello es porque vamos más adelante a seguir compartiendo, porque nos estamos preparando, ya quedan escasos 7 días para dar inicio al 6º Festival Internacional del Libro, y lo que estamos viendo es que hay gran aporte de mujeres. Gran aporte en su mayoría. Y nos voy a adelantar un poquito, que voy a compartirlo más adelante, pero solamente voy a adelantar eso porque estamos profundamente agradecidos aquí en el Luna 9 Radio, en FEM International Group, a todo el equipo de FEM International del Luna 9, que están activamente compartiendo, a María Luisa Alcalá, quien mandamos abrazos hasta Monterrey, Nuevo León, México, por todo esa labor apoteósica que está realizando detrás de bambalinas. No es nada sencillo manejar una agenda, nada sencillo estar en las diferentes actividades, tanto de su profesión que ella tiene, como también compartiendo con nuestra querida familia de Luna 9 Radio, los escritores invitados, que son de 9 países. 9 países dicen presentes, señoras y señores, en este 6º Festival Internacional del Libro 2026. ¿De dónde son? Pues al regresar lo compartiremos, así que no se pierdan, no se muevan de allí, porque tenemos todavía muchísimo, muchísimo por compartir. Quédense con nosotros. Al regresar también vamos a hablar de algo que pocos dicen abiertamente, de este cambio emocional, también que está moviendo toda la industria, así que ya volvemos con esto. Aquí estamos en el Café de las Mañanas, y no se olviden que tenemos nuestra encuesta fijado en los grupos de WhatsApp, de Telegram, Facebook, así como también en nuestros canales de WhatsApp, Telegram, Instagram y YouTube. El día de hoy preguntamos, ¿cree que las mujeres están liderando la literatura actual? Opción 1, sí. Opción 2, parcialmente. O opción 3, no. Porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio vamos a estar dando un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Por eso siempre decimos, porque su voz cuenta.

positivamente. Somos impactantes. Thank you. Estás escuchando la mejor emisora online del momento. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 10:46. Y tenemos cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 63 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 58. Es decir, estamos en 17 grados Celsius con una sensación térmica de 14 grados Celsius. Estábamos antes, querida familia, disfrutando de este gran tema Vogue de Madonna y otro clásico ochentero, Take My Breath Away de Berlín. Muy buenos días, así es que recién nos sintoniza. Estamos en Mujeres que Inspiran. Gracias por continuar con nosotros. Hoy estamos hablando de cómo las historias se han vuelto más crudas, más reales. Pero hay algo que también debemos mirar con claridad. Esto no es solo emocional, también es estructural. Hoy, las mujeres no solo escriben más, también leen más, recomiendan más y deciden qué se vuelve relevante. Y el mercado escucha. Dentro de todas las frases que estuvimos revisando, analizando con el equipo de Luna 9 Radio para la realización del programa del día de hoy, quedaron varias resonando y quiero compartirlas con ustedes. Hoy, ¿quién lee? También define qué se vende. La emoción se ha convertido en una fuerza editorial. Eso me consta. Me gustó también mucho esa. Hay una tercera que dice, las historias que conectan son las que permanecen. Y es tal cual. Se mantienen en la mente, uno los hace algún tipo de relación, ya sea una palabra y automáticamente sabe de qué libro es, o ya sea por el título, o ya sea por el autor, la autora. De verdad, es una manera muy particular de mantenerse o quedarse en la memoria de uno cuando realmente le apasiona lo que está leyendo, lo que ha leído y lo importante que hemos compartido en distintos programas y es la importancia de compartirlo. También dejar reseñas. Ya lo hemos en diferentes ocasiones hablado, compartido, hemos traído expertos, así que cuando adquieran el libro, dejen esas reseñas, que ayuda muchísimo. ¿Okay? Gracias, querida familia. Las redes sociales han amplificado esto de una manera impresionante. Un libro ya no crece solo por la crítica literaria, obviamente. Las reseñas, las críticas. Crece porque alguien lo sintió y sobre todo lo compartió. Ya sea libro digital, libro en tapa blanda, a quienes nos encanta tener esa sensación del papel en las manos, pues me va a entender claramente. Cuando uno lo comparte, ya sea con miembros de la iglesia, miembros de la comunidad, compañeros de trabajo, incluso con familia, primos, tíos, padres, madres, abuelos, que siempre pues tienen ese hábito de la lectura y por las reuniones dominicales generalmente, se reúnen toda la familia, pues ahí se comparte. Y así como se comparten los memes, como también compartimos todo lo que llega a nosotros a través de las plataformas de las redes sociales, chistes, etcétera, pues vamos a crear ese hábito de compartirlo. Así que ya saben, muy importante, compártanlo. Y cuando una historia toca una fibra real, se multiplica. Pero aquí hay algo muy importante, querida familia. Esto no le quita valor a la literatura, se lo cambia. La vuelve más cercana, más humana y más viva. Una historia no se vuelve importante cuando es perfecta, sino cuando es compartida. ¿Cuántas veces hemos compartido un libro? ¿Cuántas veces hemos estado hablando de lo que presentó tal escritor, escritora en tal presentación, en tal ciudad? Siempre hay centros comunitarios, siempre hay centros culturales donde, creo que es una vez a la semana, se presenta un escritor o una escritora. Pues, ¿qué tan importante ha sido para usted que nos está escuchando, que lo ha llegado a compartir con más de una persona. Con sus network, como le digan, su red de amistades, amigas, que siempre están en distintas maneras compartiendo todo lo que hacen en el día, pues igual. ¿Cuántos de ustedes han compartido? ¿Cuántos nosotros hemos compartido? Mira, me gustó este libro por tal, tal, tal, tal cosa. Por eso se vuelve muy importante. ¿Por qué? Porque nos impacta de una u otra manera, nos impacta. Y como dicen, ya no tiene que ser perfecto. Solamente real, auténtico. Y así hemos conocido muchísimos. La literatura hoy día no se impone. Se conecta, tal cual. La literatura hoy en día nos conecta. Nos conecta a esos centros comunitarios, nuestros festivales internacionales del libro. No por ser advertising, sino que es tal cual. Es una plataforma que más adelante vamos a estar compartiendo. De donde nos permite tener a distintos escritores de todas partes del mundo. Es un privilegio conocerlos, compartir primero el rostro detrás de cada libro y luego conocer esas propuestas literarias, esos grandes mensajes que tienen para brindar con el mundo. Así que, así también hay otros presenciales, híbridos, etcétera, etcétera. También hemos visto los clubes de lectura, que no ha pasado de moda por si acaso acá, y imagino que en otras partes del mundo igual. Las bibliotecas siempre tienen, de día, de noche, en otros idiomas. Bueno, aquí lo tenemos en inglés, lo tenemos en francés, en español. Incluso ha habido este en portugués. Los recursos, el Centro de Recursos de Gothenburg, de la ciudad de Gothenburg, aquí en New Jersey, también lo tiene. Y en North Bergen, también en la biblioteca principal, en la 8411 de Bergenland Avenue. Pues ahí hemos compartido infinidad de veces clubes de lectura. Es otra manera de cómo se conecta con nosotros. Y luego invitar a nuestra familia, a nuestros amigos, e ir a disfrutar de las lecturas. Lo que emociona trasciende. Esa es otra frase que quería compartir con ustedes, querida familia de Luna 9 Radio. Y aprovecho para agradecer a quienes están en sintonía desde Estados Unidos, México, Perú. Que ahí los veo conectados en pantalla. Muchísimas gracias por su constante apoyo. Estamos viviendo un momento fascinante, querida familia, donde las historias no solo escriben, sino se sienten, se comparten y se transforman. Hemos compartido en infinidad de foros, no solamente aquí en Luna 9 Radio, en FEM International, en Noches de Tertulia, en Jueves Culturales, esas historias, esas historias que nos hacen sentir que cuando comparten, digamos, sus historias de vida, cómo las adversidades, todas las vicisitudes les transformó la vida. Es enriquecedor para uno como lector y sobre todo como ser humano conectar con eso. Cómo transforman su vida, cómo todos esos problemas, todo ese dolor, todas esas vicisitudes han transformado al ser humano y ha hecho lo que es hoy en día ese escritor, esa escritora, ese poeta, esa poetisa. Y está a un clic de poder compartir con nosotros. Hoy la tecnología, bendita tecnología, como siempre digo, ha abierto las fronteras. Ya no existen fronteras con el Internet. En un clic, en un segundo, estamos en Perú, estamos en Estados Unidos, estamos en México. Así es. Si se escucha la bulla, nuestras apologies, nuestras disculpas, están arreglando los elevadores. Así que gracias nuevamente a todo el equipo que está arreglando allá afuera, pero a veces se escucha, creo, la bulla. Pues si no, muchas gracias nuevamente. Mil disculpas. Si es que, como se dice, interfiere un poco. Esperemos que ya concluya en la brevedad posible. Y entonces estábamos conversando de estas historias, cómo se sienten, cómo nos han hecho sentir, cómo podemos en nosotros sentirnos relacionados a esa historia y sobre todo cómo la compartimos. Es del común conocimiento de todas las personas de que pues, las plataformas de las redes sociales sí han venido a transformarlo y en la palabra que aprendimos el viernes, entretienen. La mayoría de personas utilizamos las plataformas de redes para construir, otros pues para entretenerse. Y esa ha sido una gran transformación. Entonces, ¿cómo utilizar lo que antes te entretenía ahora para invertirlo para tu beneficio, ¿no? O su beneficio propio, beneficio familiar, ya sea a nivel cultural, ya sea cognitivo, ya sea empresarial, emprendimiento, etc., etc., etc. Pero ¿cómo se transforma? Igual, estas historias de tantas personas que estamos viendo, que están compartiendo en todas las plataformas, híbrido, físico, virtual, ferias de libro, festivales, entrevistas, vemos infinidad de links de personas, pero lo importante es ver al ser humano, ver esa historia, ver esa energía con que transmite y comparte cómo transformó todo su dolor, todo su éxito, porque también hay de todo, no solamente dolor y sufrimiento, hay de todo, hay sus historias de éxito, hay también, sí, sufrimiento, hay también historias a que uno se puede sentir relacionado con la pérdida de un ser querido, o también bien sea que están en búsqueda de una mejora personal a nivel financiero, a nivel de un emprendimiento. Hay tanta diversidad cultural hoy en día, hay tantos libros para todo, que tenemos nosotros el privilegio de poder compartir programa tras programa aquí en Luna 9 Radio Digital para todos ustedes, querida familia, quienes son amantes de la literatura. Y como digo, hay que compartir, hay que difundir la cultura y volver a crear ese hábito de la lectura que tanta falta hace. Muchos jóvenes, yo le puedo decir por experiencia propia, muchos jóvenes de flunk, ¿cómo se dice? Reprueban, fallan la prueba en la universidad porque they lack a vocabulary, les falta vocabulario. Y ellos se obtienen a través de la lectura. Sé que es difícil más en español que en inglés, I know that, me consta, pero estamos en constante transformación. Entonces, hay que adquirir todas las herramientas, hay que poder entender, hay que poder discernir. ¿Y cómo podemos discernir? Pues teniendo más conocimiento. La lectura nos permite entender ampliamente. Hemos ya compartido con Mari todos los beneficios de la lectura. Hemos traído infinidad de invitados y todos pues aportan ese valioso conocimiento que tienen. Y llegamos a esa conclusión que para toda profesión se necesita. Hay quienes me van a decir que yo trabajo en el campo de computadoras. ¿Y para qué lo necesito? Lo va a necesitar porque va a necesitar compartir con otras personas. No solamente vas a explicarlo en code language, en el lenguaje de programación. No, también vas a tener que explicarlo. Vas a tener que hacerlo con otros profesionales, con personas, con empresas que te van a contratar tus servicios. Peor si estás en el campo de la medicina, tienes que leer muchísimo. Hemos compartido también libros con temas médicos que son impresionantes, transformadores. En serio, en el contenido, lo hacen pensar a uno en más de una ocasión. Esos temas son muy importantes. Vamos a conocer también aquí en nuestro Fiddle 2026 temas médicos, emocionales. Y estamos felices y contentos, muy emocionados. Ya quedan 7 días nada más para dar inicio. Así que el tema de hoy pues cae como anillo al dedo, como dirían en mi país, ya que estamos hablando de justamente estas historias, ¿no? que transforman, estas historias que estamos viendo en distintos canales, en distintos grupos, sin further ado, como decimos acá, sin tanto hablar. Los invitamos a que visiten este playlist que hemos creado, que se llama Fiddle, aquí en nuestro canal de YouTube. Suscríbanse a nuestro canal, denle like, activen la campana, así reciban notificaciones cada vez que transmitimos, subimos vídeos, contenido. Y así también van a estar al tanto de todo lo que sucede con el Festival Internacional del Libro en su 6ª edición, este año 2026. Pues hemos compartido grandes historias, invitaciones que han hecho incluso para sus seguidores y para nosotros, para ustedes, querida familia de Luna 9 Radio. Ahí está puesto y vamos a estar compartiendo más y más vídeos. Eso voy a hablarlo más adelante, pero estamos alojando en un solo sitio, como cuando uno tiene su serie y va mirando así episodio por episodio, pues tal cual, ese playlist, que no sé muy bien cómo se dice, lista creo que se dice en español. Voy a buscar la traducción, le voy a pedir al equipo, más usamos la palabra playlist aquí. Entonces ese playlist va a contener no solamente invitaciones, sino también mejores momentos, y vamos a estar compartiendo poco a poco. Nuestro equipo técnico está constantemente en creación, estamos en modo de creación e innovación. Entonces estamos viendo todas las plataformas, todos los medios, así como también quienes les gusta leer, tenemos nuestro blog, estamos hablando de la siguiente fase. Y al regresar de la pausa muy breve, vamos a conectar todo esto con algo muy especial. Lo que estamos preparando para ustedes, lo que mencioné en el Café de las Mañanas. Pero antes, no se olviden que tenemos, todo lo que estamos preparando para ustedes en el marco del, como dije, el Festival Internacional del Libro. Pero antes, vámonos a una breve pausa y vamos a estar revisando los saludos, los mensajes, la interacción de todos ustedes, querida familia, en las diversas plataformas. Ya saben que nos encuentran como Luna 9 Radio Digital y en nuestro canal de YouTube estamos como @FEM International TV. Así, FEM International TV. Ahí denle like, compártanlo, suscríbanse a nuestro canal, van a recibir notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo. Tenemos programación constantemente en vivo y también contenido muy enriquecedor y sobre todo transformador que conforman toda nuestra programación, no solamente aquí en Luna 9 Radio. Así que gracias nuevamente a todos ustedes, a la querida familia, por su preferencia. También les recordamos que tenemos la encuesta del día de hoy fijada en nuestros grupos de WhatsApp, de Telegram, Facebook, en nuestros canales de Instagram, Telegram, también en YouTube, donde les preguntamos, ¿cree que las mujeres están liderando la literatura actual? ¿Sí, parcialmente o no? Déjenos saber porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio vamos a estar dando un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido, querida familia, a través de sus votaciones. Y aprovecho para agradecer la activa participación de todos y cada uno de ustedes porque nos permite conocer el pensar y sentir de todos y cada uno de ustedes. Gracias, querida familia. Saludamos también a toda nuestra comunidad peruana. Ayer estuvimos, brevemente haré un paréntesis para mencionarlo, estuvimos en la ciudad de Newark, en New Jersey, en el NJIT, o sea, el New Jersey Institute of Technology. Un gran campus para todo lo que es con tecnología, computer science. Así que estuvimos ayer con las elecciones presidenciales, también de vicepresidencia, senadores, diputados y gobierno andino, como se llame, para la comunidad peruana. Así que estuvimos allí. También nos encontramos con grandes amistades de otros medios de comunicación. Así que un verdadero gusto siempre verlos y ver la manera en que siempre están pues en contacto, ¿no?, con la comunidad latinoamericana aquí en Estados Unidos, sobre todo en el estado Jardín, como le decimos aquí en New Jersey. Estuvimos ampliamente compartiendo muchas horas, ya, así que feliz y contento de poder compartir con nuestra comunidad. Estaremos compartiendo también las fotos en las plataformas de las redes sociales en el transcurso del día. Pero agradecer ese cariño que nos brinda nuestra querida comunidad latinoamericana, también colombiana que estuvo allí, que dijo presente, y los otros medios de comunicación que también, pues, al verlo uno lo reciben con un cálido abrazo. Es reconfortador después de tanto tiempo, especialmente que en muchos no nos hemos visto desde inicios de la pandemia. Antes estábamos en distintos eventos coincidiendo y estábamos ahí recordando brevemente esos momentos. Así que gracias a todos y cada uno que sigan esta ardua labor y que sigan informando a toda nuestra comunidad, sobre todo nuestra comunidad de habla hispana, que mucha falta hace. Gracias, querida familia, así que no se muevan de ahí. Vámonos a una brevísima pausa comercial y estamos en el Café de las Mañanas, aquí en Luna 9 Radio Digital. Ya volvemos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Nos escuchas a través de la web. Sigue conectado con nosotros, la mejor emisora online del momento. Estás escuchando El Café de las Mañanas con Francisco Isla.

Definitivamente, somos impactantes. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Luna 9 Radio Digital presenta 30 segundos de calma. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 11 y 14 minutos. Y tenemos cielos soleados en New Jersey, una temperatura que es en 66 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 61. Es decir, estamos en 19 grados Celsius con una sensación térmica de 16 grados Celsius. Muchas gracias por seguir en sintonía y estábamos antes disfrutando de Self Control de Laura Branigan y otro gran hit de los 80, Nothing's Gonna Stop Us Now, The Starship. Grandes recuerdos, gran época. Gracias por seguir en sintonía con nosotros. Muy buenos días. Si es que recién nos escucha, estamos de vuelta aquí en el Café de las Mañanas y hoy, en Mujeres que Inspiran, estamos compartiendo un poderoso tema relacionado o antesala al Festival Internacional del Libro 2026. Aquí en Luna 9 Radio estamos felices, contentos, ya que solamente quedan 7 días para dar inicio al sexto Festival Internacional del Libro 2026, donde vamos a compartir con grandes escritores de diferentes partes del mundo que están representando 9 países. ¿Qué países están representando? Bueno, vamos a compartirlo brevemente. Tenemos de Ecuador, país invitado, México, país invitado, Marruecos, España, Puerto Rico, Perú, Brasil, Chile y Argentina. Son los países que conforman este sexto Festival Internacional del Libro 2026. Queremos se den cuenta, querida familia, toda la transformación que estamos viendo en la literatura, que nada es casualidad. Lo que estamos viendo en el festival no es casualidad, es parte de un cambio global. ¿Por qué el Festival Internacional del Libro de 2026? Porque no es solamente un evento, es un reflejo de lo que está ocurriendo en el mundo. Las voces que usted va a encontrar, las historias que va a escuchar, tienen algo en común. Son reales, son humanas. No buscan impresionar, buscan conectar. El Festival Internacional del Libro no muestra tendencia, muestra realidades, tal cual. Cada autora, autor que participa, trae una historia que merece ser escuchada. Este festival no reúne libros, reúne vidas. Por eso siempre decimos, queremos conocer el rostro detrás de cada escritor, escritora, para luego conocer su propuesta literaria. Nos importa muchísimo tener una plataforma donde todos sean iguales. ¿A qué me refiero? Los escritores que son rankeados, el mismo trato, la misma cordialidad, la misma forma de participar que los escritores emergentes. Escritores quienes tienen su primer libro, su segundo libro. Hemos tenido escritores que tienen más de 40 libros publicados y están en la misma plataforma compartiendo con nosotros. Y es agradable ver cómo nuestra comunidad puede interactuar y hace preguntas a sus escritores. Un tip, antes que me olvide, basado en los anteriores festivales internacionales del libro, sabemos que por motivo de trabajo de estudio, pues no siempre nos pueden acompañar en vivo. Lo que sugerimos es o que nos escriban a nuestro WhatsApp al +1 551 254 8201 y nos digan con anticipación, tengo una pregunta para, pero no se olviden de poner el nombre del escritor, escritora que va a estar con nosotros. Es muy importante que ustedes lo compartan, si no, no sabremos ahora quién es. Así que estaremos pues compartiendo con ustedes, querida familia. Ese es otro de los tips que hemos aprendido a través de tanto estar siempre pendiente de cómo crear maneras para que se pueda interactuar con nuestra querida familia, pues hay una de ellas. Es otra que lo pueden hacer a través de los grupos. Los grupos que tenemos están justamente dedicados para ello, para servirles como un puente para que ustedes se puedan comunicar con nuestros invitados o con nosotros aquí en Luna 9 Radio. Y van a poder después en diferido porque, haciendo un paréntesis, vamos a hacer una transmisión en vivo, así como estamos ahora, en nuestras plataformas de radio. Y gracias nuevamente a quienes nos escuchan en Zeno Radio, en myturner.com y en usstream.com. Son plataformas de radio digital donde nos encuentran como Luna 9 Radio Digital y van a poder disfrutar de toda la programación automática, ser parte activa de lo que estamos compartiendo en vivo a través de El Café de las Mañanas y también Relatos de Vida, que es el día de sábados, pero ahora también estamos transmitiendo en vivo hacia nuestro canal de YouTube. Así que no solamente es que nos van a poder escuchar en cualquier plataforma en audio, sino que también van a poder vernos en nuestro canal de YouTube. Y allí va a quedar una huella digital que ustedes ya conocen, que son pues estos archivos, audio, vídeo, y ahí vamos a poder tranquilamente vamos a poder interactuar. ¿Cómo? Pues en los comentarios. Ustedes pueden dejar sus saludos, preguntas, lo que quieran dejar saber, lo que quieran compartir, sus historias, cómo se sintieron, qué les gustó, qué no. Ahí tenemos para ustedes. Están al servicio. También las plataformas de las redes sociales cumplen esa función de ser ese puente entre ustedes de distintas partes del mundo que nos engalanan, nos acompañan, participan. Y ahí estamos viendo la valiosa interacción. Así que es un privilegio, como digo, siempre estar aquí. Pues van a poder compartir con nosotros. Así que van a poder hacer preguntas a sus escritores favoritos. A todas sus comunidades, de cada uno de ustedes, amigos, que van a participar en este Fiddle. Les recordamos de que pues pueden tranquilamente compartir los flyers, los audios. La programación en vivo queda en audio en nuestro canal de Telegram y en la página de Archive, así con V o con B chica, como le digan, .org, así, archive.org, En ambas plataformas nos se encuentran como Luna 9 Radio Digital. En canal de YouTube ya ustedes saben que estamos como arroba FEM International TV. Así que tranquilamente desde cualquier dispositivo, mientras tengan acceso a internet, querida familia, van a poder participar tranquilamente de no solamente la programación de Luna 9 Radio Digital, sino también sobre todo este sexto Festival Internacional del Libro que en 7 días da inicio. Recordemos que el festival empieza del 20 al 25 de este mes. A partir de las 10 de la mañana, hora de New York, 9 hora de Colombia, Perú, 8 de la mañana, hora de México, las 16 horas o las 4 de la tarde, hora de España. Así que tengan pendiente la diferencia de horario para que no se pierdan ni un solo momento de este gran evento. Si no saben en otros países la diferencia de hora, pues les sugiero que lo busquen en cualquier browser, para no hacer propaganda marcas, buscador de internet, y ahí ponen qué hora es en New York ahora mismo, y ahí comparten y comparan, y van a saber si tenemos una hora más o dos, o tenemos una hora menos. Así que según ello, pues van a poder adaptarse, pongan las alarmas, porque este festival promete muchísimo. Cada festival estamos creando algo distinto y pues este no podía ser la diferencia, así que vamos a estar compartiendo. Pues bueno, ¿qué es lo que viene? Viene que comparta los saludos, la interacción, antes de seguir compartiendo lo que viene en este Festival Internacional del Libro 2026. Gracias a quienes están activamente participando con nosotros. Nos está saludando Antolín Barrera. Antolín Barrera I-Fi. Good morning, muy buenos días. Nos dice Antolín Barrera I-Fi. Dice bendiciones desde White House, Tennessee. Thank you. He says blessings from White House, Tennessee. Thank you. Big hug from New Jersey. Un gran abrazo desde New Jersey. Gracias por estar parte activa de esta transmisión y cada uno de nuestros programas aquí en Luna 9 Radio Digital. Así también, pues, vamos a compartir la interacción que estamos viendo hasta el momento de nuestra programación. Gracias a, nuevamente, María Luisa Alcalá, que mandamos abrazos hasta Monterrey, Nuevo León, México, por toda la labor que está realizando detrás de Bambalina, nuestra CEO de Luna 9 Radio Digital y también de FEM International Group. A Héctor Vilches, abrazos hasta España. Y señora Isela Méndez en Perú, muchas gracias. Y damos la bienvenida en Instagram a Anto Martelli. Thank you, gracias. Y también los caprichitos de Mamen. Ok, thank you, welcome. Ahí le estamos dando la bienvenida. Y también a arroba hombre de faro. Muchas gracias. Bienvenidos a Luna 9 Radio Digital. Un verdadero gusto que estén con nosotros. Déjenos saber qué tal les ha parecido la programación. Y a quienes disfrutan de la plataforma de Instagram, tenemos también nuestro canal. Así que los invitamos a que participen en las encuestas. Y también pues reciban, suscríbanse a nuestro canal y así van a recibir. Ya habíamos en anteriores programas explicado la diferencia entre grupos y canales. Básicamente la diferencia está en que sabemos de que la interacción en los grupos a veces puede ser un poco disruptivo en el diario trabajar, el cotidiano vivir. Entonces, pues la ventaja de que en los canales ustedes van a recibir directamente de nosotros el contenido que queremos que reciban. Ejemplo, estamos en vivo, estamos en tal cosa haciendo y hay links o ligas, como le dicen en otros países, para que ustedes estén al tanto de lo que está sucediendo. Entonces, van a recibir solamente de nosotros, de Luna 9 Radio, en este caso, y no hay interacción con otras personas. Sabemos de que la interacción nos gusta, sí, pero pues puede ser bulla y sobre todo quienes trabajan les puede interrumpir. Por ello, tenemos los canales. Solamente reciben lo que nosotros ponemos. Estamos en vivo, está el link y automáticamente, listo. Ya en su tiempo libre, cuando tengan, pues van a poder tranquilamente acceder a todo este contenido que nosotros compartimos constantemente para dejarles saber todo lo que está sucediendo alrededor de Luna 9 Radio Digital. Gracias nuevamente a quienes nos están acompañando. Pues no estamos solamente hablando de libros, querida familia, estamos hablando, como venía diciendo, de lo que sentimos, de lo que vivimos y de lo que muchas veces no se sabe cómo decir. Y que alguien más ya escribió para nosotros. Muy importante que sepan que la literatura ya cambió, porque nosotros cambiamos. Y en ese cambio, pues la voz de la mujer no pidió espacio, lo tomó. Y si este tema resonó con usted, pues lo invitamos a que haga algo muy sencillo. Acompáñenos, escúchenos cada mañana en Luna 9 Radio Digital y también véanos desde nuestro canal de YouTube, donde la conversación continúa, donde podemos mirarnos y donde las historias cobran aún más vida. Porque esto no termina aquí, esto apenas comienza. Y estamos muy agradecidos por el welcoming que le han dado a la programación de Luna 9 Radio Digital. También estamos viendo el crecimiento según los países. Nos faltó compartir, equipo, el top ranking 5 de la semana. Estamos compartiendo los distintos links para informar lo que está sucediendo alrededor del festival, y aprovecho este espacio que nos brinda Luna 9 Radio en el segmento de Mujeres que Inspiran, porque justamente estamos viendo el poder que tiene la mujer ahora en la literatura, cómo ha ido transformando su posición en la literatura, y vemos más historias reales, más historias que conectan con nosotros. Así que felices nosotros de ver, y lo comprobamos, y menciono ahora lo que viene haciendo el Festival Internacional del Libro y las fases en las que estamos. Quienes nos siguen constantemente ya saben de que en nuestras plataformas de redes sociales y en el grupo de Fidel oficial estamos viendo que estamos entrando en nuevas facetas. ¿A qué me refiero? Me refiero a las fases que conforman este Festival Internacional del Libro. Hemos ya primero compartido lo que son la convocatoria, quienes conforman este Festival Internacional del Libro. Tenemos el grupo que se llama FIDL, así FID, el Festival Internacional del Libro guión FIDL. Lo encuentran en Facebook, porque es una de las plataformas preferidas de nuestra querida audiencia. Así que ahí tenemos ese grupo creado, donde pues día a día estamos informando cuántos días nos queda para informarle. Y ahora estamos en la fase 2 para 3. ¿Por qué? Porque ya estamos compartiendo primero desde qué países conforman. Por ejemplo, empezamos con México, donde pues ponemos la creatividad y la magia del Fiddle 2026 a enamorar nuestra imaginación, y los invitamos a que conozcan los invitados que hacen parte de esta gran aventura literaria. Por ejemplo, tenemos a México como país invitado, y ahí van a poder ver quiénes representan la selección de México del Fiddle 2026. Así también de Perú, quienes conforman Argentina. Les recordamos los países que conforman este Fiddle 2026, que son de Ecuador, México, Marruecos, España, Puerto Rico, Perú, Brasil, Chile y Argentina. Así también estamos compartiendo las facetas de que estamos viendo estamos compartiendo los libros. ¿Sabías qué? Y ahí ponemos el autor que conforma parte del Fiddle 2026 y una brevísima descripción, una brevísima sinopsis de cada libro y sobre todo qué día se van a presentar. Recordemos de que el Festival Internacional del Libro da inicio el 20 de abril y concluye el sábado 25. Entonces vamos a estar compartiendo una semana completa con cada uno de nuestros invitados. Así que ahí van a poder ver quiénes son los autores, cuáles son los libros y sobre todo ahora en la fase 2 para 3, que es dar a conocer las propuestas literarias y vamos también a tener nuestros pre-shows, los antes del show, como ya lo tuvimos el día sábado. Próximo es este jueves y luego es el próximo sábado. Así que estén pendientes a las plataformas de las redes sociales para que puedan compartir junto con sus escritores favoritos. A nuestros invitados siempre le estamos diciendo que compartan los links porque pues su audiencia también puede replicarlo y así más personas van a saber que son parte de este sexto Festival Internacional del Libro. Ahí estamos viendo en pantalla pues los links de quienes las invitaciones nos han hecho en este pre-show para sus propios seguidores y para nosotros, para nuestra audiencia de Luna 9 Radio. Ahí está, por ejemplo, señora Francisca Cobo Gómez, también está la señora Cecilia da Vitoria, también está nuestra querida María Luisa Alcalá y también Linda América. Así que ahí van a poder encontrar en ese playlist que se llama Festival Internacional del Libro. Todos los que estaremos ensamblando poco a poco en ese playlist para que en un solo lugar puedan obtener todos sus vídeos. Así también tenemos los blogs informativos que digamos detallando poco a poco todas las fases que conforman este segunda y tercera fase de Luna 9 Radio, perdón, de Fidel 2026 en Luna 9 Radio Digital. Así que tenemos toda esta gran información para compartir con ustedes, querida familia. Y nos percatamos justamente para la realización del tema del día de hoy, de que hay más damas que caballeros aquí en este sexto Fiddle 2026. Así que gracias nuevamente por ese apoyo que nos están brindando. Ok, ahí estamos viendo los distintos canales de Luna 9 Radio de FEM International Group. Ahí está la participación. ¿Quiénes son también nuestros panelistas? Es muy importante porque nos permite pues, compartir con ustedes temas que sabemos es de alto interés para todos y cada uno de ustedes, querida familia. Gracias a quienes participan nuevamente aquí. Si es primera vez que nos escucha, pues los invitamos a que sean parte activa. Ya saben que estamos como Festival Internacional del Libro Guión Fiddle en Facebook y ahí van a poder tranquilamente acceder a toda esta vasta información que estamos hablando en estos momentos. También quienes conforman los panelistas de esta sexta edición. Ok, veamos un minuto que estamos revisando las plataformas, ahora sí. Ahí estamos viendo en pantalla el Festival Internacional del Libro Fidel 2026. Entramos ya a la fase 3. Con esto entramos a la fase 3 de conocer a nuestros panelistas que estarán presentes con nosotros. Si eres amante de la literatura, la lectura, pues disfrutarás de los festivales del libro. Además, este es el gran momento. Prepárense para descubrir temas importantes para escritores y lectores. No solamente para escritores, también para nosotros los lectores. Recordemos una vez más que el Festival Internacional del Libro en su sexta edición da inicio el 20 de abril, en donde aquí en su plataforma de Luna 9 Radio Digital y de FEM International TV. Estamos revisando las demás plataformas para compartir los saludos de todos y cada uno de ustedes. Gracias, familia, por su preferencia. Pues vamos a empezar a mencionar que tendremos, como primer panelista a la señora Silvia Mengíbar Bayón. Ella va a estar el día 20 de abril, lunes 20, tomen nota. Es mujer medicina y visionaria, acompañante de procesos femeninos, facilitadora y formadora de Círculo de Mujeres Casa Luna, defensora y activista de los derechos de la mujer, embajadora de España por la OMM, psicoterapeuta Gelstad, especializada en bioenergética y dinámica grupal. Nos presenta el tema, construyamos puentes de respeto, unidad y empatía a través de la literatura. Importante ese tema también. Así también tendremos pues el 21, el día martes, a don Alfredo Ríos. está como panelista invitado, y recordemos que es destacado diseñador gráfico, multimedia y editorial, con especialidad en diseño editorial y CEO de una empresa dedicada a la publicación de libros en Amazon Impresos y también en audiolibros llamada Samariba Books. Nos presenta el tema, convierte tu libro impreso en audiolibro. Muchas gracias, don Alfredo Ríos. Ya hemos compartido en varias ocasiones la importancia, ¿no?, de que está tomando poco a poco los audiolibros en nuestro consumo diario. Nos permiten muchísimas ventajas y los invitamos a que también ingresen a nuestras plataformas de Jueves Culturales y de Noche de Tertulia, donde ahí también mencionamos en más de una ocasión todos estos beneficios. Pues el día 22 de abril tendremos como panelista invitada a la señora Gema Alonso López, licenciada en Filología Hispánica, traductora, editora y cofundadora de La Otra Editorial. Comparte con nosotros el tema, ventajas e inconvenientes del uso de la inteligencia artificial como herramienta de creación y corrección literaria. Importante en esta época. El día 23 de abril, tendremos como panelista invitada a nuestra querida Mari, a María Luisa Alcalá González. Recordemos que ella es escritora, CEO de Femme International Group, articulista de Femme International Magazine, amiga es terapeuta sistémica y tanatóloga. Nos presenta el tema, publicar tu libro no es suficiente, el verdadero reto es promocionarlo. Muy, muy importante ese tema. Gracias, Mari, por compartirlo. Y el día 24 de abril tendremos como panelista invitado al señor Francisco Gracia. Recordemos que él es arquitecto con maestría en desarrollo organizacional, coordinador de espacios en el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, México, y es integrante también de la empresa Consultoría y Servicios Monterrey. Él nos presenta el tema, cómo estructurar la presentación de tu libro. Toda esta información está disponible en nuestros grupos, ya saben, que es del Festival Internacional del Libro Oficial. Festival Internacional del Libro FIDL, F-I-D-L por sus siglas. Todo ello está ahí. ¿Quiénes conforman los panelistas? ¿Cuáles son los libros que se están presentando? ¿Y de qué países pertenecen nuestros invitados de honor? Ahí están siendo compartidos poco a poco. Ahí vamos a ver los libros que conforman. Ahí los estamos viendo en estos momentos en pantalla. Y también las invitaciones de nuestras invitadas, y empezamos con las que tuvimos el día sábado con nosotros, así que ahí van a poder encontrarlo en nuestro playlist, así que por eso hacemos mucha insistencia en que se suscriban y que estén activamente participando, porque es la manera de que nosotros estamos dejándoles saber, primero el conteo regresivo, quiénes son, para que ustedes conozcan, vayan preparando sus preguntas, todo lo que quieran conocer de nuestros invitados. Ahí para eso tenemos el pre-show. Van a enterarse de quién nos van a presentar. El día 11, el día 16 y 18. Así que esos son los pre-shows. Estén al tanto de las plataformas de redes sociales. Vamos a transmitir desde nuestra plataforma de radio digital, desde nuestro canal de YouTube. Así que y grandes cosas que poco a poco iremos compartiendo con ustedes. Y ustedes son punto clave en ello, querida familia. Así que gracias por su preferencia. Pues vámonos a una brevísima pausa y al regresar compartiremos el resultado de nuestra encuesta. Recordemos que la pregunta de hoy es, ¿cree que las mujeres están liderando la literatura actual? Opción 1, sí. Opción 2, parcialmente. Opción 3, no. Y porque su opinión cuenta, al final de este conversatorio, vamos a estar compartiéndole, como digo, este feedback. Gracias a ustedes, querida familia. Gracias por su activa participación. Gracias por su preferencia. De esa manera sabemos el pensar y sentir de todos y cada uno de ustedes con estas encuestas. Gracias a nuestra familia de Luna Nueva Radio en Estados Unidos, México. Ahí estamos viendo Estados Unidos, México, Perú, que dice presente en las plataformas de radio. Ya saben que estamos como Luna 9 Radio Digital. Ya volvemos, no se muevan de ahí. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital. Conectando corazones. Estamos trabajando. Estamos trabajando por ustedes.

donde compartimos el gran auge que han tenido las mujeres en este campo cultural, en lo que es la literatura. Lo hemos visto en distintas links, ligas, eventos, conferencias que nos llegan a través de las plataformas de las redes sociales. Y aquí lo vemos en vivo a través de nuestro Festival Internacional del Libro, y nos complace muchísimo pues de tantas mujeres que comparten valiosas historias, otras a nivel médico, otras de transformación, otras de grandes vidas, de todo. Tenemos una gran variedad para ustedes, querida familia, aquí en Luna 9 Radio Digital y también en FEM International TV. Una vez más, les digo, pues es un privilegio compartir con ustedes. Estamos ya en fase, terminando fase 2, empezando la fase 3. Ya damos a conocer los... Primero fue la convocatoria, luego fue a conocer las propuestas literarias, ahora de qué países están representando, son 9 países, y también estamos pues con los pre-shows aquí en Luna 9 Radio, en FEM International, y ustedes, familia, son punto clave. ¿Por qué? Porque van a poder interactuar con estos escritores en tiempo real. Obviamente quienes por motivo de trabajo o estudio, como digo, mándenos sus preguntas con tiempo, y todo lo que deseen compartir, déjenos saber para qué escritor o escritora es, por favor, para poder hacer la pregunta y que la respuesta quede. Así que en diferido ustedes lo van a poder escuchar o ver, si nos escuchan en las diversas plataformas de radio online que tenemos, en nuestro canal de Telegram o la página de archive.org, así archive con V o con B chica, en ambas plataformas como Luna 9 Radio Digital y también en nuestro canal de YouTube. Suscríbanse. Activen la campana para que así reciban notificaciones cuando estamos transmitiendo en vivo o subimos contenido. Así que chequeen el playlist de Fiddle, el Festival Internacional del Libro. Recordemos que nuestro festival empieza en 7 días. Inicia del 20 al 25 de este mes. Así que estén pendientes a todo, porque poco a poco estamos compartiendo pues el itinerario que conforma este sexto festival. Ya tenemos las fechas, ya sabemos quiénes van a participar. Poco a poco estaremos compartiéndolo. Primero estamos compartiendo de qué países son, ya sabemos que son 9. Nuevamente agradecemos y damos la bienvenida a Ecuador, país invitado México, país invitado Marruecos, España, Puerto Rico, Perú, Brasil, Chile y Argentina. Gracias nuevamente, querida familia, por su preferencia. Es un verdadero privilegio estar detrás de ustedes. ¿Cuál sería mi mensaje final el día de hoy? Pues, querida familia, acompáñenos. Sea parte activa, sean proactivos, no solamente es consumir el contenido y ya, qué bonito. No, tenemos las plataformas para ustedes. Es gratificante para nuestros invitados, nuestros escritores, cuando reciben preguntas, cuando reciben feedback, cuando tienen por qué escribió tal cosa. Eso es gratificante. Nos lo han corroborado en más de 100 ocasiones nuestros invitados. Recuerden que este es nuestro sexto Festival Internacional del Libro y tenemos nuestro programa cultural los jueves culturales, nuestro programa también de que conduce Mari, que es los sábados Relatos de Vida. Ahí también nos comparten muchísimas veces esto de ese feedback que ustedes tienen, ese poder que ustedes tienen como audiencia, querida familia, que nos escuchan en diferentes partes del mundo, en diferido van a llegar más. Así que sean parte activa. Déjenle saber el pensar y sentir cada uno de ustedes a nuestros escritores. Y lo más interesante es de que todo esto se lleva a cabo en tiempo real, interactivo, 100% en vivo. Antes, como dijo Mari, no recuerdo si fue el sábado o qué día, imposible tener acceso a nuestros escritores favoritos. Este Festival Internacional del Libro nos permite conocer personas fascinantes, historias de vida transformadoras. Resiliencia, nos dan muestra de que sí se puede, no es un cliché. Cuando uno quiere algo, se propone algo, lo puede lograr. Me quito el sombrero, literalmente, ante tanta muestra de valor, tanta muestra de amor, de pasión, de literatura, de cultura. Tenemos distintos géneros. Así que sean parte activa de este sexto Festival Internacional del Libro 2026. Recuerden que empieza en 7 días, familia, del 20 al 25 de este mes, aquí en Luna 9 Radio Digital y a través de nuestro canal de YouTube. Así que vamos a estar pues ya prácticamente a nada de dar inicio. Así que gracias. Solamente les puedo decir a nuestros invitados, gracias por compartir con nosotros, gracias por ser parte de este festival. A nuestro equipo, gracias por tantas horas que están ahí con nosotros. A María Luisa, gracias por tanto trabajo apoteósico que realiza, esas sesiones maratónicas que tiene, no solo como terapeuta, sino con reuniones, con nuestros invitados, mandándoles cartas, estando al tanto de los links, estando al tanto de los grupos. En fin, es tantos detallitos que se van acumulando y no es una labor nada sencilla. Así que gracias a Mari por todo lo que estás realizando, por el tremendo aporte que nos brindas a nivel personal, como equipo, a nivel de gerencia, a nivel de empresa y para beneficio de un bien mayor. Y gracias a todos y cada uno de ustedes, querida familia, por estar con nosotros. Si algo les resonó, pues compártanlo. Gracias por permitirnos acompañarles. Gracias por estar con ustedes en sus hogares, en sus centros laborales, o como siempre decimos, simplemente acompañando su mañana. Gracias por detenerse, aunque sea por un momentito, a sentir. Yo soy Francisco Isla y esto es a Mujeres que Inspiran, aquí en Luna 9 Radio Digital. Hasta la próxima y no se pierdan mañana, que tenemos Semillas de Vida. A partir de las 10 de la mañana, hora de New York, New Jersey, 9 de la mañana, hora de Perú y de Colombia, 8, hora de México, las 16 horas o las 4 de la tarde, hora de España, por Luna 9 Radio Digital. Los dejo ahora con el tema de cierre de emisión y luego los invito a que disfruten de la programación automática aquí en Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Gracias. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Mis palabras sean semillas de luz, que incluso cuando esté cansado, nunca niegue mi oído a quien lo necesita, que sepa parar cuando sea necesario, porque las prisas del mundo nunca deben ser más importantes que la prisa de amar. Que mi voz sea siempre un instrumento de consuelo y mis palabras un reflejo de tu paz. Que mis pasos sean guiados por el amor y mi alma sostenida por la gratitud. Que la bondad me guíe y la paciencia me fortalezca y la confianza en ti. Padre, ilumine mis días.